que hacerme mareo y pierdo el rumbo. Cambiando de parecer busco indicios en la carta y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a los maestros por si hay algún plan atrás. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Bueno, una obra poco conocida, muy seguramente no por muchos oyentes y por algunas personas, por mí sí, una obra desconocida totalmente para mí, Julio, y es la obra de Nano Esterno. Totalmente, pero pues una propuesta diferente que llega a ese escenario, no solamente la obra, sino también en su métrica, la interpretación, ese formato. Sí, un formato de bajo eléctrico, de multipercusión y de tiple, Daniel Iván Sosa al jure, Leonardo Peña al jure y Juan José Giraldo Ramírez. Eso me parece también interesante, que por esas características más flexibles de ese evento, pues los músicos se arriesgan más, sí, proponen más, llegan con nuevas alternativas. Toda la razón. Porque hay otros escenarios pues que son pues muy normativos, muy tradicionales y pues muy acartonados. No lo quería decir así, pero sí se tienen que ceñir pues al formato o al estilo del evento. Pero aquí digamos que hay una libertad que creativamente funciona muy bien y que hace que pues el público perciba de manera diferente también ese evento. Aquí estamos en el Mangostino de Oro, un evento muy importante para el folclore, para la historia no solo del Tolima, sino de nuestra música colombiana. Y se terminó el festival y apenas estoy aprendiendo a usar el programa de mano. Muy bien. Bueno, viene Armonizando Dúo de Neiva, ¿sí? Un dueto tradicional también, muy tradicional, conformado hace muchísimos años por amigos, quienes pues han hecho diferentes estilos de música independientes, ¿sí? Han tenido reconocimientos también como dueto, pero también lo han hecho de manera muy especial, de manera particular como solistas. Es una propuesta con unos arreglos y del formato tradicional, Julio oyentes, del formato de la zona andina, como lo es tiple, guitarra, bandola, ¿sí? Y ellos enriquecen pues todo este repertorio con esta manera de interpretar, ¿sí? Es Nicolás Gutiérrez Gómez en la primera voz, guitarra y tiples, Carlos Ordóñez Rivera en la segunda voz, bandola, requinto y guitarra, y los acompaña el maestro Víctor Hugo Reina. ¿Sí estamos con Armonizando? No, ya viene Canela Dúo. Recuerda que ellos fueron los que cambiaron. Claro que sí, cambiaron el orden. Ahí entonces no aprendí el tema del programa de mano, ya que cuando iluminan el escenario, que es cuando nosotros podemos ver quiénes son los intérpretes que están allí, nos damos cuenta que nos han cambiado el formato y viene 2+1. Creo que es responsabilidad de Suena Mi Tierra. No viene 2+1. Yo creo que usted está un poquito confundido. Bueno, antes de definir quién viene, yo les cuento. Canela. Quiero saludar, sí, Canela Dúo. Yo sí. Quiero saludar a Juan Arango, que está en sintonía de los 97.7 FM. Juanita, te extrañamos. Yo creería que todavía tiene tiempo de llegar hasta acá. Sí, total, te extrañamos muchísimo. Es sino que vaya ahora a la terminal de transporte, sale un bus a la 1:00 a.m. y aquí la esperamos. Bueno, viene Armonizando Dúo. Ah, no, viene... Canela, sí, ellos fueron los que cambiaron, claro que sí, vamos a escucharlos entonces en este escenario. Thank you. y los odios se nos crezcan como inmensas cordilleras, aunque nuestras sierras verdes de rojo y sangre se vuelvan. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Los odios se nos crezcan como inmensas cordilleras, aunque nuestras sierras verdes de rojo y sangre se vuelvan. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Pues cuando hay paz, cuando hay las nubes negras se van, podemos ver y más allá de las estrellas, y brotarán del corazón y la tierra, los frutos y las ideas. ¿Qué hará la patria? También yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Y padres, hijos y hermanos se hieran sus esperanzas, aunque crueles emboscadas traigan más palomas blancas. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Pues cuando hay paz, las nubes negras se van, podemos ver y más allá de las estrellas, y brotará del corazón y la tierra, el corazón, los frutos y las ideas. ¿Qué hará la patria? Creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo. Es Canela Dúo interpretando un bambuco del maestro Carlos Alberto López, todavía creo, bastante también aprobada por el público de ese Mangostino de Oro, que pues ovacionó un poco a esa agrupación, a este dúo que llega al escenario del Mangostino de Oro. Ellas son las penúltimas de la ronda competitiva de esas semifinales, porque viene Bolero para Tres. Yo sé que está dentro de sus favoritas, Mildred. Sí, señor. Cierra esta noche, cierra alto el nivel esta noche. En la segunda ronda clasificatoria del Festival Mangostino de Oro. ¡Qué maravilla! Ya entonces están allí en el escenario, ya están acondicionando todo para hacer su presentación y no sé realmente con qué obra van a finalizar, pero ayer nos dejaron antojados. Hoy van con... Con sombras nada más, es que la han tenido clara en la selección de sus obras. En versión bolero, ¿no? Van, sí, sombras nada más en versión bolero. De José María Contursi, ¿sí? Y Francisco Lomut. Bueno, los vamos a escuchar entonces, van finalizando. A todos nuestros oyentes, mil y mil gracias por su sintonía, por acompañarnos durante estas dos noches en este servicio de transmisión. A Juan Arango, como lo decía Julio, en la ciudad de Pereira, un saludo muy especial. De su, así suena Colombia, ¿no? Así es. A Coe también saludamos muy especialmente y despedimos a esta hora de la noche a Diana Vega Baltán, que estuvo en sintonía durante todo este servicio de transmisión desde la ciudad de Pereira. No olviden que nos vemos en el Concurso Nacional del Bambuco, el próximo puente festivo, pero que mañana ustedes también tienen una cita aquí en este mismo escenario a partir de las 7 de la noche. Viene Jeffrey Hernán Revelo, primera voz, guitarra. William Armando Riasco Rosero, segunda voz, bajo. Y viene Anderson Burbano Casanova, tercera voz y requinto. Una agrupación, Julio, que nació en Ipiales bajo la dirección de Anderson Burbano, y han hecho pues parte del mismo las primeras voces de Jairo Acosta, Carlos Arteaga y Jeffrey Revelo. Si usted estuvo con nosotros ayer y hoy en esas dos noches semifinales, pues no se puede perder mañana la gran final en ese mismo escenario. Desde las 7 de la noche estaremos transmitiendo a través de los 97.7 FM y en www.emisoraculturaldepereira.com, porque vamos a tener obras obviamente diferentes en los finalistas y por supuesto la selección que hará el jurado de los más destacados de esas dos noches semifinales. Este, por ejemplo, me atrevería a decir que es uno de los favoritos. Eso es una percepción personal, no sabemos qué se evaluando además el jurado, aparte de las métricas naturales como la afinación, como la puesta en escena, como la cohesión entre los integrantes y otras variables que generalmente pues ellos evalúan, pero son uno de los preferidos o de los favoritos del público, y eso de alguna manera pues los hace actuar o presentarse con un poco más de confianza y de empoderamiento. Ellos, como lo decía Mildred hace un momento, vienen con Sombras Nada Más, una versión en bolero, y tienen ese requinto de Anderson Burbano Casanova, que es bastante destacado en el sonido de ese trío llamado Bolero para Tres. Así que, nuevamente, como lo dice Mildred, gracias a todos los oyentes. Por acá también tengo un saludito de Esteban Saldarriaga, que ha estado conectado desde hace un buen rato con esta transmisión, y muchos de ustedes sabemos que disfrutan de esta noche de sábado con el sonido del Mangostino de Oro y de esta diversidad cultural musical que tenemos la oportunidad de disfrutar en nuestro país y en escenarios tan emblemáticos como este del Coliseo Matepa con el Mangostino de Oro. Así que atentos a ese sonido, a Bolero para Tres. Después, y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de ese drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Con la presentación de Bolero para Tres de Ipiales, Nariño, Jeffrey Nenán Revelo, William Armando Riasco Rosero y Anderson Burbano Casanova, terminamos esta segunda ronda clasificatoria aquí en la ciudad de Mariquita. Este municipio del departamento del Tolima hace parte del departamento del Tolima, cuna de tiple solista, y terminamos por esta noche, Julio. Y a todos los oyentes nuevamente muchas gracias. Mañana nos encontramos desde las 7 de la noche desde ese mismo escenario para transmitirles y contarles todos los detalles de la gran final de esa versión número 29 del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. A nuestro compañero Joan Sebastián Zuluaga en la ciudad de Pereira, mil gracias. A nuestra directora Natalia Gallo, hacemos parte de la Secretaría de Cultura de Pereira, y por supuesto a la alcaldía, mil gracias. Una excelente noche para todos ustedes. Vamos con un poco de música colombiana y regresamos con nuestra programación habitual, y la invitación es para que estén con nosotros el día de mañana a partir de las 7. Buenas noches, Julio. Buenas noches. La Secretaría de Cultura de Pereira y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM hacen presencia institucional en los eventos de interés público. Escuchan 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, radio de interés público. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleve el ancho río, se van tus ilusiones dentro destrozadas por el remolino. Espumas que se van,

me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira presenta en los grandes escenarios de la música colombiana. Escuche transmisión en directo desde San Sebastián de Mariquita del 29º Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. 11, 12 y 13 de octubre, desde las 7 de la noche, con todos los detalles y protagonistas de este evento. 29º Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Transmisión en directo del 11 al 13 de octubre por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Radio de Interés Público. Programas especiales este lunes festivo 14 de octubre por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones, un recorrido por los aires musicales autóctonos colombianos. A las 9, especiales de Mi Música Latinoamericana. Después a las 10, Colombia, un país sin remedio desde hace 40 años, a propósito de la novela de Antonio Caballero y las canciones que continúan vigentes. A las 11, Memorias de la Buhardilla, Giovanni Gómez. A las 2 de la tarde, en Mestizajes Latinoamericano, el charanguista chileno Freddy Torrealba. A las 3, El Bullerengue No Se Apaga, desde el Festival Voces del Jazz y del Caribe, conversación con los herederos de Petrona Martínez. Escucha a las 4, Matanzas y la Sonora Matancera. Luego a las 5, Alta Fidelidad, música para el regreso a casa. A las 6, en Perfiles del Jazz, Luis Barbería y Fígaros Jazz Club, desde Cienfuegos, Cuba. Conmemoración de la diversidad étnica y cultural a través del rock a las 7 de la noche. A las 8, el legendario guitarrista Eric Clapton y su nuevo álbum Meanwhile, canciones inéditas y grabaciones con Van Morrison y Jeff Beck. A las 9, una de las mejores voces del metal, Fabio Lione. Detalles de su gira por el Eje Cafetero. Escuche a las 10 de la noche, 30 años del álbum No Need to Argue, de The Cranberries. Y desde las 11, en Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, cuarta parte. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En festivos, Radio Diferente, Radio de Interés Público. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Disfrute este lunes festivo con la programación especial. A las 12 del día, Memorias.

Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. About her, I don't think I'd go a day without her love. It's on the rise.